Yo puedo entregarte mi pasión infinita, amar como se ama en la vida una vez, contarte un secreto pícaro que invita a que luego me beses con cierta altivez. Puedo acariciarte con manos de nubes, cual un dulce sueño que muere al despertar, y aún de muy lejos sentirme tu amado, sin poder mirarte y sin poderte hablar. Y quizá hoy te adore y mañana te odie. Yo te pido perdón, es mi primera vez. Yo te pido perdón por ahora. Llévame de la mano, háblame de la vida. Yo te pido perdón, es mi primera vez. Yo te pido perdón por ahora. Puedo entre la gente gritar que te quiero, llenar de ilusiones tu mundo de amor, pero si me das la espalda mil veces prefiero desearte la muerte aunque muera yo.